con un clásico de 1987. Inicio hoy el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador. Bueno, el título completo de la canción es I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Y ahora vamos a continuar con música. El turno es para un clásico que originalmente grabó Sting en 1993 para su álbum Ten Summoner's Tales. Esta versión la hizo como invitado especial del trompetista Chris Botti en un concierto en Boston en el 2008 junto a la Boston Pops Orchestra y a su guitarrista de hace muchos años, el gran Dominic Miller. Aquí está esto que es If I Ever Lose My Faith in You.

un hombre que hoy está cumpliendo 70 años de vida, nacido en San Antonio, Texas, en 1951, el señor Christopher Cross, uno de los cantautores más famosos de los últimos 45 años, se hizo muy famoso en 1979 con su primer álbum, y en 1981 se ganó el Oscar a la mejor canción original por este tema junto a Burt Bacharach, maestro de maestros. Luego de esto vamos a oír otra canción de él, Carol Bayer Sager, y un coautor que realmente terminó ganándose el Oscar de arepaso, así de sencillo, Peter Allen, por la simple razón de que Carol Bayer Sager, la letrista de esta canción, puso en el coro una línea de una canción que ella había hecho antes con Peter Allen, que decía "When you get caught between the moon and New York City". Y pues para ahorrarse problemas, ella lo llamó y le dijo, oye, ¿podemos incluir en la canción nueva que estamos haciendo esta línea de este tema que hice contigo hace unos años? Y él dijo, sí, con una condición, me ponen de coautor. La tenía clara, porque la canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard, además, y fue parte de una película muy famosa, la película Arthur, por Christopher Cross. Aquí está Arthur's Theme.